Hola, les saludo con afecto, como siempre en estas videocharlas astilladas. Primero que nada, un paréntesis personal que les ruego que disculpen. Envío felicitaciones especialmente a la señora Ángeles Guerrero Fernández, quien hoy cumple años y es esposa de quien les habla. Simplemente felicitaciones y un abrazo a Ángeles. Compañera, acompañante en todo este proceso de creación de opciones tecnológicas y compañera de vida, desde luego. Bien, debo comentarles que hoy me parece interesante que hablemos de una figura muy peculiar de la política mexicana. Ella es Josefina Vázquez Mota, una persona que llegó a la política desde un plano muy peculiar, conferencista, promotora de ideas de superación personal, autora de un libro con un buen volumen de ventas, como suele suceder en este tipo de cosas, de un título muy sugestivo, Dios mío, hazme viuda, por favor. Un libro con el cual lo que se busca pues es exaltar la condición de esas mujeres que cuando quedan viudas, cuando quedan exentas de esa relación tan personal que se da en el matrimonio en nuestros tiempos, bueno, pues a partir de ahí pueden ir creciendo, desarrollándose y avanzando. Josefina Vázquez Mota es realmente pues una mujer que llegó a la política por una vía de una invitación especial. Fue funcionaria con Vicente Fox, luego fue funcionaria con Felipe Calderón, y debo decir que de alguna manera Josefina Vázquez Mota se ha especializado en ir avanzando y ganando en términos políticos en cada una de las derrotas políticas que va recibiendo. Felipe Calderón la colocó como secretaria de Educación Pública, pero para que no hiciera nada frente al poder avasallante de Elba Ester Gordillo, quien puso ni más ni menos que a su yerno Fernando González como subsecretario de Educación Primaria, que es el área más importante en términos cuantitativos y operativos de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, la verdad es que Josefina fue secretaria decorativa, porque el poder verdadero lo estaba teniendo Elba Ester Gordillo, que estaba en la plenitud de su poder, como diría con otras palabras el clásico veracruzano Fidel Herrera. Pero como eso, fue también secretaria de Desarrollo Social, permitiendo que se realizaran todas las maniobras de utilización de los padrones, de las despensas, de las ayudas, de los programas para fines electorales, pero ella poniendo cara de que no se daba cuenta y de que ella estaba en un nivel declarativo por encima de todo. Luego fue candidata a la presidencia de la República contra la voluntad de Felipe Calderón, quien deseaba que fuera ni más ni menos que Ernesto Cordero, a quien había hecho secretario de Hacienda. Calderón no la quería a ella como candidata, pero como desde entonces Calderón había perdido el control político del Partido Acción Nacional, que no lo ha recuperado, desde entonces pues tuvo que aceptar todo esto y a regañadientes hizo como que ayudaba a Josefina, pero realmente la soltaron, la abandonaron, y Calderón prefirió negociar con Peña Nieto la transición, una transición pactada que permitiera hacer este tipo de señalamientos. Dentro de todo eso llegamos ahora a la circunstancia en la que la señora Vázquez Mota es la candidata a gobernadora por el Partido Acción Nacional en el gobierno del Estado de México, sin muchas expectativas reales de poder triunfar, pero sí de ayudar a dividir el voto y a crear circunstancias que en dado caso permitan el triunfo del primazo de Alfredo del Mazo, que es la verdadera carta que desea Enrique Peña Nieto. Y si no se dieran esas circunstancias, pues mal no sería visto en el peñismo que quedara un personaje tan dúctil, tan maleable como es Vázquez Mota. Pero hoy ha tenido que dar su declaración, la llamada 3 de 3, que nos revela cuál es la situación patrimonial y de intereses de políticos y funcionarios. Lo ha hecho y ha resultado muy llamativo que a lo largo del año pasado ella declara que tuvo ingresos por ni más ni menos que un total de 12.236.476 pesos. Todo esto sin tener un solo cargo público. Dice ella que ganó más, poquito más de 1,000,000 pesos mensuales, tuvo como ingresos debido a rendimiento de valores o contratos bancarios, plusvalías de participación accionaria e ingresos por préstamos. Todo esto le dio alrededor de 7,470,000 pesos. Lo otro proviene de otras cosas, pero resulta que la señora Vázquez Mota es accionista de Comex, la empresa que produce y distribuye pinturas en toda la República Mexicana, con una gran porción del mercado tomada por Comex, y ahí Josefina ha ido invirtiendo su dinero, sus ganancias legítimas como funcionaria pública, como representante popular, pues ha ido comprando acciones de Comex. Pero resulta que el mes pasado la Procuraduría General de la República dio a conocer a través de su unidad de inteligencia financiera que el padre y 6 hermanos de Josefina Vázquez Mota son investigados por la PGR, dado que hay indicios de que recibieron 17 millones de pesos de empresas que en el 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda por considerar que había movimientos con fondos de presunto origen ilícito. Se trata, dice una nota del Economista, se trata de Arnulfo Vázquez Mota, padre de la panista, y 6 de sus hermanos, entre ellos Luis Antonio Vázquez Mota, director de Comex, empresa de la que la candidata es accionista. Todo lo que se ha planteado se refiere a esos ingresos depositados o movidos a través de Comex. Pues resulta muy llamativo, cuando menos, que no haya claridad en cómo se adquirieron esas acciones, cómo se ha avanzado y hechos tan preocupantes como este. Tampoco hay claridad en las cuentas de Josefina Vázquez Mota, que como secretaria de Educación Pública permitió que hubiera negocios de computadoras y de compras y de muchas cosas en las cuales participaron muchas manos para que los niños en las escuelas supuestamente tuvieran un avance que finalmente ni entonces ni ahora han vendido. Pero tampoco hay claridad respecto a Juntos Podemos. Juntos Podemos es una cosa muy peculiar. Resulta que después de que Josefina Vázquez Mota reconoció con mucha rapidez el triunfo de Peña Nieto, desapareció de la escena pública y después apareció en Estados Unidos haciendo reuniones, tomándose fotografías, haciendo una serie de cosas de las cuales no se sabía exactamente de dónde provenía el financiamiento, hasta que se supo que Peña Nieto, su anterior adversario electoral, le asignó más de 1,000,000,000 pesos para que los manejara a través de una fundación que se llama Juntos Podemos, de la cual ella es presidenta honoraria, pero en la cual convergen organizaciones de Estados Unidos que reciben directamente los fondos, el dinero, pero se los dan para que los dirija, para que presida honorariamente la asignación de ese dinero la propia Vázquez Mota. ¿Para qué se le dio más de 1,000,000,000 pesos a Vázquez Mota? ¿Para que hiciera algo que no podía hacer el gobierno? No, era para los mismos programas que podía hacer legítimamente la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de su órgano específico, que es el Instituto de Mexicanos en el Exterior. Sin embargo, se le dio ese dinero a Vázquez Mota y no hay cuentas claras de qué es lo que ha pasado con este dinero. Bien, pues son algunas de las cosas de esta política mexicana tan peculiar. Les comento algo de lo que dice por aquí. Pura pinche tranza, dice alguien dentro de los comentarios en Periscope. En Facebook en vivo me dicen, ¿por qué crees que a Duarte lo van a extraditar y no deportar? Tengo miedo de preguntar qué quiere decir eso de Juntos Podemos. Bueno, pues Juntos Podemos es el organismo fachada para que recibiera esos más de 1,000,000,000 de pesos la panista Vázquez Mota. México ya está cansado. Al PRIAN todas las acusaciones. Secretaría de Relaciones Exteriores, sí, la Secretaría de Relaciones Exteriores es la que transfirió ese dinero a Juntos Podemos o a las otras organizaciones. También apareció por Islandia e Irlanda, dice, no tiene dignidad, Calderón la traicionó, cayó Isidro Pastor, caerá Josefina y el Primazo. No, son cosas distintas. Isidro Pastor va por otro lado. No te darán cuchicuchi por señalar la marioneta de José Mala. Mexiquense, pónganse la pila, ni un voto al PRI, PAN y PRD. ¿Por qué no se unen todos los activistas? Buenas tardes, yo vivo en Los Ángeles y nunca he sabido de la organización ni sus beneficios. ¿Para qué tantos asesores a los legisladores? No te olvides de Veracruz. Saludos astillados. Por acá me dicen, Josefina Lacra, como todos los políticos azules. Josefina Tranzas Mota. Caerán toda la mafia, un fraternal abrazo. Por el bien del país, todas las operaciones con dinero público deben de ser muy claras. ¿Lo de Isidro Pastor será desquite de Peña Nieto? Pues sí, Isidro Pastor siempre ha navegado ahí de una manera muy especial dentro del sistema y luego peleándose con el sistema en las coyunturas electorales. Y bueno, pues ahora supongo que le están dando un buen coscorrón por órdenes, por copetonas órdenes superiores. Sí, digan cómo hacer para que los paisanos tengan acceso a esos apoyos. Pues no se sabe, ya se gastaron. Los 1,000,000,000 de pesos ya se gastaron. Esos ya se esfumaron. No se sabe exactamente en qué, pero hay recibos, hay documentos, hay todo con lo cual se va a justificar. Pero en el fondo ese dinero ya caminó. ¿Por qué? Felicidades, Julio, te creo todo. Bueno, gracias, pero ni a mí me crean nada. Pongamos todo en duda. Preguntémonos todo, analicemos, porque de otra manera solo dependemos de la voz y de la opinión y del criterio y de creer. No creamos, confirmemos, hagamos que las cosas se sepan, investiguemos y presionemos para saber lo que realmente hay. Un fraterno abrazo desde el OR de La Paz. Bueno, igual los gastó en cirugías. El hijo de Pastor fue a increpar a Pelmazo, sí, lo vi, que un supuesto hijo de Isidro Pastor increpó a Pelmazo y le dijo que ya bastaba de robarse el dinero del Estado de México. Exacto, ejercer la duda metódica. ¿Y qué tal que ya salió Fernández Ceballos? Sí, bueno, ya saben, todos coordinados a señalar lo que ya habíamos hablado aquí, esa historia de la presunta alianza hasta económica entre el PRI de Javier Duarte y Morena en Veracruz. Por ahí van las cosas, en un golpe político muy organizado, muy orquestado y que puede ser muy seco y muy contundente contra López Obrador, a pesar de que sus seguidores digan y crean firmemente que no hubo nada. Sin embargo, la manipulación mediática y la sombra de la duda y el manejo que se va a dar va a generar, creo, va a generar mucho impacto contra López Obrador. El colmo que Josefina exija que AMLO aclare presunto vínculo con Duarte, claro, es el colmo del cinismo de Josefina Vázquez Mota, exigir de esa manera, como dice, que López Obrador explique que lo de los dos millones y medio de pesos mensuales que recibía de Duarte. Bien, pues les agradezco mucho la atención, seguimos en contacto mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Recuerden que las pueden ver a través de Facebook en vivo, de Periscope y también en especial de YouTube, donde estas videocharlas son colocadas con buen sonido, con algunas imágenes extra, con un poquito de producción que amablemente hace un equipo de trabajo al cual también envío un saludo. Gracias y nos vemos mañana por aquí, por Facebook en vivo. Gracias. Y también por acá, como siempre, en Facebook.